El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, y estamos felices, contentos de estarlos teniendo a cada uno de ustedes en esta audiencia todos los viernes a las 9 de la mañana. Estamos saliendo al aire por a Radio Tiempo 1200 AM en ese dial, y también por internet www.radiotiempo1200.com. Un saludo a todos los que me están escuchando por internet y a través de la radio 1200. Nunca se te olvide, radiotiempistas, este es un ministerio por amor a ti de la iglesia CDA, Comunidad de Amor. Nos puedes estar agregando a través de Telegram por amor a ti con 3i, nos buscas y nos agrega. También nos puedes estar agregando en las redes sociales @iglesiacdamor y en la personal Johnny Quintero R. Ese arroba está tanto en Twitter como en Instagram. Así que bueno, muy pronto vamos a estar visitando aquellos hermanos que los deseen, que nos escuchan por esta tu emisora. También nos puedes estar mandando un mensaje de texto al 0414-114-3996, que es el número de la congregación, el WhatsApp de la congregación. Y con esto identificamos a la emisora. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero; y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y mira, quiero decirte que ya estamos a 29, yo nací un 29 de diciembre, por si acaso, así que el 29 me gusta mucho el número, ¿no? Así que Bueno, estamos ya finalizando abril y vamos a comenzar mayo, así que el domingo tenemos Santa Cena y también es el primero de mayo. Y espero que todos ustedes estén muy bien, que no les haya afectado estas lluvias torrenciales que están cayendo. Es el cambio climático, unos lo niegan, otros dicen que es cierto, pero sí hay un cambio climático, porque estos aguaceros, bueno, el que cayó la semana pasada, prácticamente es como que si fuera un cordonazo de San Francisco, está cayendo, bueno, muy fuerte las lluvias, entonces que no me digan si no es un cambio climático. Cordonazo de San Francisco en pleno abril, ¿cuándo se ha visto eso? Son señales de los tiempos, mis queridos hermanos. Tenemos que apercibirnos, estar listo, porque en cualquier momento, independientemente de lo que usted pueda pensar, el arrebatamiento se hará presente y su iglesia nos iremos con él. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Y bueno, hoy, como le estamos diciendo, 29 de abril, las efemérides, nos vamos a decir exactamente. Hoy el mundo celebra el Día Internacional de la Danza. Felicidades a todos aquellos que se dedican a esta profesión y nos deleita muchas veces con estos espectáculos de danza. También, pero a nivel nacional, es el Día de la Ética Ciudadana. Y un día como hoy, en 1782, nace Antonio Nicolás Briceño, abogado y militar venezolano. En 1870 muere Juan Crisóstomo Falcón, militar y político venezolano. Y algo para toda la fanaticada beisbolista que festejó esos 3.000 hits. Pero en 1934 nace Luis Aparicio, beisbolista venezolano, primero en la historia en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. En 1961 se funda el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y en 1971 nace un político muy actual, Leopoldo López, economista y político venezolano. En 2016 inaugura en su etapa precomercial el teleférico de Mérida llamado Mucumbarí. Y ya en el 2021 el Papa Francisco nombra al doctor José Gregorio Hernández nuevo copatrono del ciclo de estudio en Ciencia de la Paz. Eso sucedió el año pasado, hace un año, fue en el 2021. Y bueno, continuamos ya como es tradición, busca tu lápiz, tu papel, pon atención para la oreja, que vamos a estudiar el versículo del día en la Nueva Traducción Viviente, pero si tienes cualquier otra traducción, muy bien, la puedes estar usando. Salmos 40:1-4. Y aquí este versículo es bien chévere, bien que nos da ánimo, porque tenemos la confianza de ser librados. Y el versículo, el Salmo, porque en realidad son cuatro versículos, nos indica lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden cultos a ídolos. Y eso es muy cierto, porque la palabra nos dice: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es pecador. Ahora tenemos acá dos modelos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de dos personajes importantes, de David y Jesús. Hablando de David, David, que fue el que mayormente escribió todos los salmos, David esperó la ayuda de Dios, pero sin embargo no le fue fácil, ya que como todos ustedes saben que él sufrió persecución, malos entendidos, en parte también por su pecado, y sin embargo él dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y así estamos muchos de nosotros. Primeramente, Dios lo sacó de la desesperación al rey David. En segundo lugar, colocó sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. En tercer lugar, o en cuarto lugar, puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. Y eso es lo que sucede cuando somos librados del enemigo, de los problemas. ¿Cómo nos ponemos descontentos después de estar nosotros tristes, amargados, angustiados, desesperados por cualquier problema que tenemos? Cuando el Señor nos responde, porque esperamos su respuesta y Él nos corresponde, entonces saltamos de alegría y empezamos a alabar a nuestro Señor con nuestros labios. A menudo, muchas veces, las bendiciones que Dios tiene para nosotros suelen esperarse en el tiempo. No es que muchas veces recibimos la bendición ahí mismo. Cuando digo que son cuatro partes que recibió el rey David, es porque primero Dios lo sacó de la desesperación, en segundo lugar colocó sus pies sobre peña, o sea, estaba seguro, en tercer lugar enderezó sus pasos. Y esto es muy importante, porque si tú andas caminando chueco, esto quiere decir, si estás caminando en pecado, pues la prueba o la desesperanza hace que tú dices: no, tengo que cambiar. Y eso es lo que el rey David hizo. Él se arrepintió, él se enderezó, aunque su corazón siempre estuvo con el Señor, y él entonces pues enderezó sus pasos. Y como cuarto lugar puso un cántico de alabanza, aleluya. Y tenemos también el ejemplo del propio Yeshua, del propio Jesús, nuestro amado, el que realmente sufrió y fue clavado en esa cruz por ti y por mí. Fíjense que Él, estando en la cruz y también en el monte de los olivos, cuando después de la Santa Cena y el lavatorio de los pies, Él sufrió hasta sudó sangre, tuvo dudas, tuvo temores, siendo Él Dios mismo, pero encarnado en hombre. Él estuvo en el pozo horrible y en el lodo cenagoso, o sea, sufrió, pero Él confió. Él confió que su Padre, el Eterno, el Dios que no tiene nombre, ese Dios lo iba a sacar y lo iba a librar. Y es ahí cuando Cristo, en esa agonía en el huerto y en la cruz, y que fue un pozo de desesperación en su vida, Él logró salir de eso. Así como Cristo confió en su Padre, así cada uno de nosotros tenemos que creer en el poder de Dios, como Jesús creyó en el poder de Dios y también el rey David. Desglosando un poquito el versículo del día, digamos, los cuatro versículos que tenemos adelante, del Salmo número 40, del 1 al 4. Tenemos que, a continuación, en el primer versículo nos dice: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestra paciencia debe estar en primer lugar, esperando la respuesta de Dios. Y básicamente se basa en que clamamos pacientemente, no importa el tiempo que nos puede tener en el tiempo, digamos, el tiempo que debemos esperar, y no debemos debilitarnos, porque muchas veces perdemos la fe. Muchas veces decimos: Señor, tanto tiempo que estoy clamando a ti, tanto tiempo, y nos entra dudas, ¿verdad? Y tú no me respondes. Pero debemos seguir adelante con fe y esperanza hasta esperar el toque de transformación que el Señor va a darnos a nuestra vida. El versículo 2 nos dice: me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Este salmo describe la desesperación como un pozo, lo cual también incluye el lodo cenagoso, que nos habla de algo que produce estancamiento sin poder salir y sin libertad. Y muchos de nosotros en nuestra vida nos hemos sentido muchas veces así. Yo también, como pastor, me he sentido así. No se crea usted que los pastores no tienen pruebas, no tienen sufrimiento, los apóstoles, los evangelistas, los profetas. Pero tenemos que continuar para no caer como un Judas Iscariote o como un Pedro que en un momento dado negó a Jesús. Y esto tenemos ejemplo a través de la historia de la humanidad. Incluso hace unos años atrás, ustedes recordarán en el 2010, cuando 33 mineros chilenos se quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra. Ellos, pues, le fue este salmo un gran testimonio, y muchos de estos mineros, ellos se aferraron a este versículo porque literalmente ellos estaban en un pozo, en un lago cenagoso. Estaban desesperados, estuvieron mucho tiempo ahí, pero ellos confiaron en esta parte donde dice: me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Estos mineros, hay uno llamado Renan, él oró y pidió que se diera gracias a quienes enviaron la Biblia, porque les enviaron la Biblia y ellos oraron y dieron gracias. Y es un testimonio que ellos dan de cómo el Señor, después de tantos días, hubo un milagro y ellos salieron de ese pozo. Así que cuando usted esté atravesando por problemas, digamos, cuando les digo que los mineros salieron del pozo, es de esa mina que se derrumbó, prácticamente estaban como en el pozo. Así que muchas veces nosotros nos sentimos en un pozo cenagoso, en la desesperación, y debemos confiar en este versículo y en toda la escritura, en toda la palabra de Dios, que nos dice que el Señor no va a permitir en nosotros una prueba más grande de aquella que no podamos soportar. Y si muchas veces estás en problema y todavía no ves la salida, es porque Dios lo está permitiendo. Y muchas veces lo que Dios permite en tu vida, siendo tú un verdadero creyente, y solamente eso lo puedes saber tú solamente puedes saber cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, y sabes si no lo tienes o si lo tienes. Tú solamente sabes el por qué realmente hay prueba en tu vida. Yo te invito que tú te autoanalices. Yo en lo personal lo he hecho, y muchas veces digo: Señor, gracias. Porque si no hubiera sido por eso, tal vez yo me hubiera descarriado. Como hablamos la semana pasada del aguijón de Pablo, esa enfermedad que no se describe, pero deducimos que tenía problemas en los ojos. Eso permitió que Pablo no se enorgulleciera. Y en el caso del rey David, permitió que el rey David fuera cada vez más humilde y aceptara la voluntad del Padre. Continuando con el versículo 3, dice: puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Y así es. Después viene la liberación. y ese es el resultado de nuestra oración y de nuestra espera en el Señor. Y cuando el Señor nos libra, entonces entonamos un cántico nuevo de agradecimiento, de adoración. Y mira, no nos cabe el corazón en nuestro cuerpo, digámoslo así, cuando Dios nos da la respuesta. Y queremos decírselo a todo el mundo y gritarle a todo el mundo y decirle: mira lo que el Señor ha hecho en mí, aleluya, gloria a Dios. Y eso es fantástico. En el versículo 4 tenemos entonces: bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor, no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. Fíjense que estoy leyendo, es otra versión, leí la nueva traducción viviente más adelante. Y aquí, cuando dicen que no vuelven la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad, es que no ponen su confianza en el hombre. Aquí muchas veces nos muestra que el hombre no creyente o el hombre impío es soberbio, ¿verdad? Es mentiroso. Y muchas veces nosotros confiamos más en el hombre que en Dios. Pongámonos el corazón en la mano. Muchas veces estamos confiando en la falsedad del hombre y no confiamos en el Señor. Estamos, fíjense, personalmente les tengo el testimonio. Yo, saben que estuve muy enfermo, todavía estoy recuperándome, pero le doy gracias al Señor porque siempre estuvo el Señor en mis labios. Claro que había que ir al médico, pero no tenía que poner 100% la confianza en los médicos, en el hombre. Claro que el Señor permite la medicina, pero mi primera confianza tenía que estar en el Señor. Y el Señor me libró y me libra y me muestra el porqué. Primeramente, la enfermedad es producto del pecado, de la caída del hombre. Aunque caminemos en santidad, nuestro cuerpo es un cuerpo que tiene que ser sembrado para resucitar en gloria. Y todos nosotros, de una manera u otra, vamos a enfermar en algún momento, pero debemos poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes están padeciendo problemas, y en este momento quiero orar. Ponga su mano en la radio. Señor Padre, yo te pido que tú cumplas el Salmo 40 del 1 al 4 en cada uno de los oyentes. Señor, no sé cuáles son los problemas que ellos puedan tener en este momento, pero aunque estemos en un pozo cenagoso, aunque estemos en tribulaciones y en problemas, Señor, esperamos tu respuesta. Y tú nos vas a contestar y nos vas a dar la señal y la respuesta del porqué de todas las cosas, esperando tu redención, como dice: venga tu reino en el Padre nuestro. Así que con estas, mis queridos hermanos, nos vamos con nuestra primera pausa musical, con una canción muy linda: mantén tu fuerza en mi ser. Esto lo canta Rocío Zapata. Es una canción cristiana, una chatarrita, como dicen, una chatarrita cristiana, pero muy hermosa. Me trae recuerdo de cuando yo era chamo, bueno, no tan chamo, pero un joven adulto. Ahora soy adulto contemporáneo. Escuchen la letra de esta canción, es muy hermosa. Mantén tu fuerza en mi ser, Rocío Zapata. Siento que te amo mucho. permitas que nada la parte. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM. Pero antes de comenzar nuestro estudio en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 13 y él nos está hablando precisamente del primer viaje misionero. Acuérdense de los viajes de Colón. Bueno, estos eran viajes misioneros, y el primer viaje misionero en el cual fueron encomendados Bernabé y Saulo. Pero primeramente, en este viaje misionero, que ya prácticamente tenemos 2026 años aproximadamente, porque estamos hablando de la Iglesia de Cristo, quiero invitarte este domingo o cualquier otro domingo, si tú necesitas oración, si necesitas fortaleza, puedes venir directamente a la congregación y estaremos orando personalmente por ti, y pues nos puedes estar visitando para que tú también pegues ese grito, pero no un grito así de desesperación, sino de alegría, de alabanza, cuando recibas realmente lo que el Señor quiere para ti, ese propósito especial que el Señor tiene para tu vida. Y wow, aleluya. Recuerden también, ya estamos entrando a mayo, hoy es el último viernes de abril, y nos acercamos al Pentecostés, que se va a celebrar el 5 de mayo. Así que estás invitado a la congregación el domingo 5 de mayo para celebrar el Pentecostés. Siempre esto es una fecha muy importante porque el Señor se glorifica. Tenemos testimonio sobre esta fecha. Hace unos 4 años hubo sanidad en la congregación y fue algo maravilloso. Pero bueno, continuando con el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos que aquí la iglesia realmente mandan a Bernabé y a Pablo al primer viaje misionero, los encomienda. Y esto es muy importante para nosotros como iglesias locales o como iglesias nacionales, de enviar a nuestros hermanos que tienen ministerio a otras latitudes a continuar su viaje. Por ejemplo, hay congregaciones que hacen esto a nivel de misioneros, pero no solamente debemos enviar a los misioneros, sino debemos enviar también a aquellos que son profetas, que son pastores, que son maestros, ¿verdad? Dentro de estos dones, porque la Escritura nos habla de ministerio, pero también lo consideramos como dones. Hay otras versiones que hablan como dones, porque cuando tú eres apóstol, o eres profeta, o eres maestro, pastor, etcétera, etcétera, misionero, pues son dones. El Señor te está preparando. Y podemos decir que entonces, trasladándonos al libro de los Hechos, el Señor preparó a Pablo y a Bernabé, le dio dones, eran misioneros. Y la iglesia se involucró enviándolo a los dos a que estuvieran en otro sitio, que fueran en ese primer viaje misionero. Fíjense que fue el primer viaje misionero y esto realmente fue de Dios. Ellos escucharon a Dios porque fue un plan del Espíritu Santo que los fue guiando. Recuerden que el Espíritu Santo es el paracleto que Jesús nos dejó. Ellos siguieron la ruta de comunicación del Imperio Romano que les facilitó el viaje. Visitaron muchas poblaciones claves y centros culturales de aquellos tiempos. Pero ¿dónde iban los apóstoles primeramente? En el caso de Pablo, fueron a ciudades con sinagoga. Y ellos hablaron primeramente a quienes les hablaron. Les hablaron a los judíos, buscando que ellos se convirtieran, y les hablaron de la esperanza del Mesías. Ellos empezaron a expandir o a esparcir las buenas noticias del Evangelio en este primer viaje misionero. Y vemos entonces que ¿de dónde era Bernabé? Bernabé, recuerden que era el tío de Marcos, Juan Marcos. Y él era de la isla de Chipre, que tenía una gran población judía. Y esta fue la primera parada en la que ellos estuvieron. El procónsul de Chipre era un alto oficial romano y su función era gobernar la isla. Los gobernantes a menudo poseían adivinos, bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, adivinos dentro de sus, digamos, personas de confianza. Ustedes saben que a nivel del mundo y aquí en Venezuela conocemos historia de presidentes y ministros y personas que están en lugares prominentes que tienen a sus adivinos, tienen a sus personas. Y en este caso, este procónsul tenía a Bar Jesús, que se dio cuenta de lo que hacía Pablo. En este entonces todavía se llamaba Saulo. Y él quería, pues, tener ese, digamos, don, y lo quiso comprar, y cuando se le reprendió. Entonces, él, Bar Jesús, al darse cuenta que Sergio Paulo, que era el procónsul, creía en Jesús, él, ¿qué fue lo que pensó? Que muy pronto se iba a quedar sin empleo. Así que si algún presidente o persona destacada realmente confía en el Señor y dobla sus pies a Cristo Jesús, pues sabemos que todos estos adivinos y brujos de cabeceras de los gobiernos mundiales pues se van a quedar sin trabajo. Fíjense que el Espíritu Santo guió a Pablo, ¿verdad?, a confrontar a Bar Jesús por su pecado. Muchas veces podemos ser amables con las personas, pero hay un momento también que hay que confrontar a las personas. Y en este primer viaje misionero vemos que fue su comienzo en la isla de Chipre, y ellos dos, digamos, Bernabé y Pablo, predicaron en Salamina. Después ellos continuaron a la isla de Paphos, y ahí es cuando ellos continuaron y se encontraron con este problema en Chipre con Bar Jesús. Aquí vemos realmente que digamos en este primer viaje misionero, al llegar a la isla, cuando atravesaron la isla y llegaron a Paxo, fue cuando se le cambia el nombre a Pablo por Saulo. O sea, perdón, se le cambia el nombre de Saulo por Pablo. Ahí es cuando, aunque prácticamente significa lo mismo, es como mi nombre, yo me llamo Johnny, pero mi nombre tiene varias traducciones. Por lo menos es Juan o Juanito, como usted me quiera nombrar, aunque Juanito no me gusta mucho, ¿no? Pero me puede decir Juan, me puede decir Johanán, Jonathan, Iván, en fin. ¿Por qué? Porque significa lo mismo. Ahora, continuando con este viaje misionero, Pablo predica en Antioquía, pero de Pisidia. Ahora, en este viaje sabemos que estaba Juan Marco. Ahora, no sabemos por qué Juan Marco, como dijimos la semana pasada, dejó a Pablo y a Bernabé. Pablo acusó a Juan Marco de pérdida de valor y entrega, seguramente porque era muy joven, y rehusó llevarlo como compañero en otro viaje, ya en el otro viaje, en el segundo viaje misionero. Ahora, por cartas posteriores de Pablo, es evidente que el respeto que le tenía a Marcos aumentó, pero ya en el tiempo, recuerden que ellos se reconciliaron y era de gran necesidad para la vida del apóstol Pablo, lo reconoce. Vemos también que cuando Pablo y Bernabé predicaban o anunciaban las buenas noticias, primeramente en la sinagoga. Y también aquí hay algo que aclarar, porque ellos iban los días sábados, el día de guardar, el sabbat, que es un principio bíblico que no solamente está en la ley, eso está antes de la ley, cuando el Señor hace la creación del hombre y dice que en el séptimo día él descansó en el sábado. Entonces los judíos guardan muy bien el sábado y ellos predicaban en las sinagogas en el sábado. Pero ¿qué sucedía? Que muchas veces a los judíos no lo escuchaban, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que ellos se sacudían el polvo de los zapatos o de los pies, de la sandalia, ¿verdad? Digamos sandalia, ¿verdad? Como señal de que, mira, yo me lavo las manos como Pilato. Ya yo te hablé, ya yo te prediqué, ya yo te anuncié la verdad. A partir de aquí, tú eres responsable de tu vida eterna. Si tú quieres creer o no quieres creer. Era una señal, una costumbre de los judíos. Entonces, ¿qué iban? Se iban a los sitios de reuniones con los gentiles, aquellos que no eran judíos, que sí querían escuchar. Iban a otro local que le prestaban o alquilaban, y muchas veces no solamente se reunían el día sábado, sino se reunían el domingo. Ahora, muchos hacen énfasis en que hay que guardar el sábado. La pregunta es si el sábado te salva o no te salva, o si el domingo te salva o no te salva. ¿Quién te salva? Tú te salvas en el nombre de Yeshua. Ahora, no está malo guardar el sábado, tú lo puedes guardar, como también puedes guardar el domingo o el lunes. Lo importante es guardar un día para el Señor. Ahora, cuando ellos llegaban a la sinagoga, los judíos, ellos anunciaban o recitaban el Shema. Y el Shema es: escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Señor es uno solo. Pero si no le querían escuchar, ellos partían de ahí y se iban. Fíjense que Pablo y Bernabé tuvieron muchos problemas, porque muchas veces los judíos que no creían los perseguían. Y fueron ellos que creaban tumultos y hablaban con las autoridades para que apedrearan y golpearan a Pablo. Y él tuvo muchos problemas con la gente de su propia nación. Ahora vamos a ver el caso de Bernabé. Bernabé era como un personaje que necesitamos realmente en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Él era como un pacificador, porque él unía a su sobrino Juan Marco con Pablo, ¿verdad? Y él fue el primero que recibió a Pablo cuando se convirtió, llamado Saulo. Todo el mundo le tenía miedo a Saulo. Imagínate que tú conozcas a alguien que persigue a la iglesia y de pronto te dice que se convirtió y que te va a visitar. Tú primeramente oras al Señor a ver si eso es verdad o es mentira. No vaya a ser que sea una trampa. Sin embargo, Bernabé creyó en Saulo, luego Pablo, y fíjense que los dos fueron a ese viaje misionero. Las acciones de Bernabé fueron, por lo tanto, muy importantes en la iglesia histórica. Entonces, debemos realmente a Bernabé agradecerle mucho a él, porque Dios lo usó con relación a Pablo y fue un punto de unión entre el sobrino y Pablo. Bernabé también hizo maravillas a través del estímulo. Él era un motivador en excelencia. Era una persona que era, pues te daba ánimo. Era, me imagino que era chévere estar caminando con Bernabé y tener planes con Bernabé para anunciar el evangelio. Fíjense qué importante, aunque Bernabé quería mucho a Pablo, ya en el segundo viaje misionero, como Juan Marco, el sobrino, él se fue, no se sabe por qué, ¿verdad? Abandonó a Pablo y abandonó al tío. En el segundo viaje misionero fue Bernabé quien le dijo a Pablo que, o sea, volvieran a recorrer los sitios donde habían estado junto con el sobrino, con Juan Marco. Bueno, tío es tío, tío quiere a su sobrino y a su sobrina y a su familiar. Pero Pablo dijo, no. Este muchacho es muy inmaduro todavía, no me lo voy a llevar. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé se fue con el sobrino, se fue a recorrer, y Pablo se fue con Silas. Y hicieron, después se separaron y hicieron el viaje. Pero más adelante vemos que ya, me imagino que cuando Juan Marco maduró, pues se volvió a unir con Pablo y ayudaba a Pablo. Y esto es importante porque no debemos juzgar o debemos ver muchas veces, primeramente, la edad, los temperamentos, el género, porque a veces los hombres y las mujeres nos comportamos de forma muy distinta en los ministerios. Y como dice la palabra, debemos, por amor a ti, por amor a Jesús, por amor a la iglesia, debemos soportarnos los unos a los otros. Aquí vemos algo también importante en los viajes misioneros de Pablo. Fíjense, Pablo era bien pilas, bien inteligente, porque Pablo, él usaba, cuando predicaba a los judíos, él comenzaba con lo que los judíos entendían, y los judíos entendían desde el pacto con Abraham, pasando por David, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estuvo en Atenas, les habló a los filósofos, al Dios no conocido. Así que era bien pila. Él buscaba siempre el punto de unión para comenzar la prédica. Y muchas veces nosotros debemos buscar el punto de unión. A veces cuando nosotros predicamos a personas de otra fe, que es lo que molesta, dice, es que ustedes los evangélicos son muy fanáticos, y empezamos a atacar los ídolos, y empezamos a atacar a María, y empezamos y vamos así de frente, ¿no? Y eso no gusta. Tú tienes que ir primeramente en los que nos une. ¿Qué nos une con el resto de la cristiandad? Cristo. Cristo nos une. Entonces, a través de Cristo, vamos poco a poco y mostrando el testimonio, ¿qué? Mostrando amor. Ahora, el ministerio continúa en Panfilia y en Galacia. Pablo, Bernabé y Juan Marcos salieron de Pafos, esto fue más adelante, y desembarcaron en Perge. Estamos hablando de del primer viaje misionero, en la región húmeda de Panfilia, que era una faja angosta de tierra entre el mar y el monte Tauro. Juan Marcos los dejó en Perge, aquí vemos la historia, pero Pablo y Bernabé siguieron camino escarpado hacia las alturas de Sictia en Galacia. Bueno, aquí estamos viendo toda una historia de los viajes, o del viaje misionero, del primer viaje misionero. de Pablo, Bernabé y Juan Marco. Aquí se nos narra más o menos la historia. También vemos que cuando los judíos rechazaban a Pablo, ellos se iban ¿a dónde? Ya lo habíamos hablado. Iban donde los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran los problemas con los judíos? Que los judíos se llenaban de celos hasta ahora, ¿no? Los judíos, pues ellos no pueden entender que los gentiles Dios los haya adoptado como hijos, porque ellos se consideran como pueblo los únicos llamados por el Señor, pero ellos rechazaron a Jesús, ellos no creyeron en el Mesías hasta el sol de hoy. Y entonces nosotros vemos que Pablo, Bernabé y Juan Marco tuvieron toda una travesía, digámoslo que una aventura, a mí una aventura en el Señor, donde sufrieron persecución, golpes, cárceles, tortura, no solamente en el primer viaje, sino en todos los viajes. A veces los jóvenes hoy en día o la gente dice, yo quiero ser misionero, pero ¿saben por qué quieren ser misioneros? Para viajar, para conocer Londres, para conocer, no sé, Estados Unidos. Pero si tú le dirías a un misionero si él quiere viajar ahorita a Ucrania o a Rusia, te va a decir, no, yo no voy a ir a Ucrania. Entonces, tenemos que tener verdaderamente un don para viajar, no a donde nosotros realmente queremos. Yo recuerdo una vez les conté a unos jóvenes de una congregación en pleno mundial de fútbol, no recuerdo cuál mundial, ellos pues estaban recolectando en la iglesia porque querían ir al mundial a evangelizar en el mundial. Y también conocí unos jóvenes que se fueron a Brasil. ¿Pero en qué época se fueron a Brasil? En los carnavales de Brasil. Y estuvieron tomando fotos en los carnavales con las garotas. Entonces, tú debes pedirle al Espíritu Santo dónde tú quieres ser evangelista. ¿Dónde quieres evangelizar? Y la vida de evangelista es dura. Es realmente dura. Porque es atender a los necesitados, a los enfermos. Y muchas veces debemos tomar el ejemplo de otras congregaciones que realmente trabajan donde la cosa está dura, donde la arepa está dura. Bueno, y con esto los dejamos hasta mayo, no sin antes despedirme con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén. Nuestro Jesús. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones de lo alto, chalón, chalón, y te espero en la congregación. Dios te bendiga. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.